En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. También nos puedes ver en Teleelch en la pantalla o en cualquier parte del mundo, vernos o escucharlos en teleelch.es o en Teleelch, nuestra app gratuita para que te la descargues si todavía no la tienes y ver toda la información social, deportiva, escucharnos, vernos, todo ello, como digo, en la app gratuita de Teleelch. Muy buenas tardes. Hoy es jueves 7 de abril de 2022. Elche y Real Sociedad miden sus fuerzas este domingo de Ramos a las 6:30 de la tarde en el Martínez Valero, que tiene que ser el fortín, el escenario que catapulte a los ilicitanos hacia la permanencia en Primera División por segundo año consecutivo, y cuanto antes mejor. Para ese partido en el que los donostiarras quieren asegurar no solo puesto europeo, que lo tienen más o menos agarrado, son sextos, sino también incluso optar a Champions, lo tienen bastante más complicado. El Elche lo que busca son tres puntos de desahogo, tres puntos de tranquilidad, tras haber perdido cuatro de los últimos cinco partidos. El técnico del Elche sabe que hay que reaccionar, y para ello intentará que el equipo y la afición sean uno el domingo para intentar ganar a la Real Sociedad. Una Real Sociedad que es el quinto equipo con menos gol, pero los rentabiliza de manera extraordinaria. El Elche incluso lleva un gol más que los donostiarras, y eso que tiene 19 puntos menos, pero la Real está muy equilibrada en las transiciones defensa-ataque y encaja muy pocos goles. Quedan 8 partidos. Esperemos que no sean 8 finales. Para eso hay que hacer los deberes cuanto antes. Heribelton Palacios. Bueno, un saludo muy especial para todos. Nos quedan 8 fechas. Vamos partido a partido. Ahora nuestro juego más importante es el día domingo contra la Real Sociedad. Y ahora mismo ese es nuestro principal objetivo. Ir a ganar, buscar esos 3 puntos que nos acerquen cada vez más a nuestro objetivo, porque sabemos lo complicado que está la liga, muy competitiva, lo que cuesta ganar. Así que ahora nosotros nos estamos preparando, armando nuestro plan de juego para afrontar ese partido el día domingo. Palacios, que ha sido hoy el protagonista en rueda de prensa en el Martínez Valero, ha reconocido que el objetivo lo ven cerca, pero no quieren conformarse y quieren asegurar la permanencia cuanto antes. En cuanto a las palabras que Francisco, las declaraciones que hizo en nuestros micrófonos en A Todo Gol en Teleelch, cuando dijo el lunes que no están atravesando su mejor momento ni de juego ni de resultados y que están en pleno bajón, están en pleno bache, y que era el momento de que los futbolistas diesen un paso al frente para dar lo mejor de sí mismos y salir de esta situación, hoy Palacios ha dicho que es ahora cuando los jugadores tienen que dar la cara. Hoy en los entrenamientos, en el entrenamiento del 10 Iborra, hemos visto cómo algunos futbolistas se reservan. Ayer Josan sufrió un fuerte golpe, una entrada. Hoy se ha quedado en el gimnasio por precaución, lo mismo que Mojica. Recordamos que las bajas para el partido del domingo son las de Lucas Boye y Javier Pastore. Este último disputará, o mejor dicho, cumplirá su cuarto y último partido de sanción. Lo de Boye ya sabemos que va para todo el mes de abril.

del Atlético de Madrid y del Fútbol Club Barcelona. Es decir, que podríamos decir que tiene tan difícil acceder a Champions como que le quiten el puesto de Europa League que ahora mismo tiene. 6 puntos por abajo, 6 puntos por arriba. Quedan 24, quedan 8 partidos. La Real echa sus cuentas y sabe que ganando muchos de esos 8 partidos puede tener opciones, porque no está a 6 puntos de un equipo, está a 6 puntos de 3 equipos para alcanzar Champions. Y Champions para la Real sería un auténtico premiazo. El Elche, sin embargo, lo que busca son 3 puntazos para asegurar cuanto antes la permanencia. Y con 35 puntos, si gana la Real, estaría rozándola, viendo los guarismos que llevan los equipos de abajo, ya lo comparábamos ayer. Este año la permanencia puede estar en esos 35, 36, punto arriba, punto abajo. El año pasado con 35 salvación, el Elche necesitó 36, pero con 34 descendió el primero, que era el Huesca, o sea, 35 hubiera alcanzado para la salvación. Este año llevamos la misma trayectoria. Para el partido del domingo, el técnico del Elche va a realizar cambios. Va a volver siempre que pueda su equipo de gala. Y para ello estará pendiente de Mojica, que hoy se ha quedado en el gimnasio. Está claro que el colombiano, desde que se marchó a la selección ya antes, ha jugado muchísimos minutos y arrastra algunas molestias que le impidieron jugar incluso ni un solo minuto con la selección, aunque sí se pegó el viaje transoceánico. Y el técnico prefirió no utilizarlo contra el Atleti de Bilbao en San Mamés el pasado domingo para no forzar una lesión mayor. Que fíjate lo que son las cosas, pues le ha pasado a Lucas Boye, pero estas cosas son imprevisibles. Por tanto, a pesar de que Mojica y Josan, por ejemplo, hoy no han estado con el resto del grupo, por precaución todo parece indicar que, salvo los argentinos Lucas Boye, lesionado para 3-4 semanas, y Javier Pastore, que cumplirá su cuarto y último partido de sanción, el resto, 22 jugadores, van a estar a disposición del técnico. Omar Mascarell volverá al equipo titular, superado ese proceso gripal. Vamos a ver si Mojica también llega a tiempo para ese partido, si está al 100%. Rocco tiene pinta de que volverá al centro de la zaga. Y luego veremos si sigue manteniendo a los dos extremos puros, o sea, a Tete Morente por la derecha, o prefiere que entre Guido Carrillo para jugar con dos puntas natos, como son Guido Carrillo y Ezequiel Ponce, y Pere Milla baja al puesto de banda derecha, es decir, jugar con tres delanteros, aunque Pere Milla adaptado a esa banda derecha. Por ahí estarían las posibilidades, con un once que estaría formado por Edgar Badía en portería, Enzo Rocco y Pedro Vigas como pareja de centrales, Mojica, si llega bien, si no, Olaza en el lateral derecho, aunque ya está Barragán, que ha cumplido su partido de sanción, estaría Elibelton Palacios, centro del campo para Omar Mascarell junto a Gerard Gumbau, banda derecha Pere Milla, banda izquierda Fidel y arriba Ponce y Carrillo. La duda es si Carrillo o Tete Morente. Si juega Tete Morente, Carrillo no lo hará y Pere Milla actuaría en la punta de ataque junto a Ezequiel Ponce. Pero bueno, luego veremos, porque nadie esperaba los 5 cambios que vimos en San Mamés, y eso, el que mejor lo conoce y tiene todos los datos y maneja todos los parámetros es el técnico, Francisco. Enfrente una Real Sociedad que, insisto, llama poderosísimamente la atención ese dato. Es sexto, gran temporada, lleva un gol menos a favor que el Elche. La Real es el quinto equipo con menos gol. Solo han marcado menos gol que la Real el colista Alavés, el penúltimo, hasta el Levante lleva más goles que la Real, el antepenúltimo, el Mallorca, el que abre la zona de descenso, el Cádiz, y el Getafe, que está con los mismos puntos que el Elche. Todos los demás llevan muchos más goles que la Real Sociedad, o más goles. De hecho, de los 12 primeros, la Real con mucho es el equipo menos goleador. Solo ha marcado 30 goles en 30 partidos, a uno por partido. ¿Cuál es su secreto? Pues que los está sabiendo sacar un rendimiento extraordinario. Lleva 29 en contra, es uno de los equipos menos goleados, lleva más uno. El Elche lleva un gol más que la Real, pero lleva 42 en contra. Es decir, lleva un menos 11. Y está claro que la Real Sociedad, bueno, pues es un gran equipo que sabe lo que juega con Imanol Alguacil. La verdad es que el equipo Txuri Urdin está haciendo una muy buena temporada. Empezó como un cañón en la primera vuelta. Es cierto que ahora ha bajado. Viene sin Oyarzábal. También el Elche no tiene a su hombre, digamos, más destacado como es Lucas Boye. Pero va a ser un partido a priori igualado. Aunque la Real es un equipo de corte ofensivo, de que se asocia, que toca bien, que le gusta tener el balón. No va a ser sencillo, como no lo es ningún partido de primera, y más contra un equipo que está toda la temporada en puestos europeos. El objetivo, como reconocía el Ibelton Palacios, en estos 8 partidos, es acercarse a la permanencia y para ello poner el foco ahora mismo solo en el partido frente a la Real Sociedad. Pero se le insistía, si veían en el vestuario la permanencia cerca. Bueno, nuestro objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos que podamos. Obviamente que el objetivo se ve cerca, pero no queremos que eso nos haga entrar en una zona de confort, sino tratar de asegurarlo lo más pronto y, bueno, seguir afrontando los siguientes partidos. Los siguientes partidos que no olvidemos que van a ser, bueno, todos importantísimos y ojalá que los últimos ya no lo sean tanto. Eso significaría que el Elche ya tiene agarrada la permanencia. Hasta que no sea matemática, pues no te puedes fiar, pero sí es cierto que cuando hablamos de permanencia virtual, pues es que, vamos, tienen que ocurrir varios desastres para no conseguirlas. Que tú no sumes ni un punto en los últimos partidos y que todos los rivales de abajo lo sumen, cosa que no suele suceder. Puede ocurrir que uno pues tenga un mes tonto y lo pierda todo, como le está pasando ahora al Mallorca. Pero que el resto también tengan esos días, esas rachas tan nocivas, tan difíciles, tan complicadas, no es ni mucho menos habitual. Por eso, si el Elche gana a la Real Sociedad, dependiendo de lo que haga el Mallorca, porque aunque Levante o Alavés ganasen, no podrían salir del descenso, es decir, la gran referencia es el Mallorca, que tiene 26 puntos, que marca el descenso, el Elche está a 6. Y además el Mallorca tampoco, igual que el Elche, no va a tener un partido sencillo porque el Mallorca recibe al Atlético de Madrid. Es cierto que el Atlético de Madrid viene de partido Champions, pero bueno, están acostumbrados. Pero a priori no va a ser partido fácil para el Mallorca. Un Mallorca que se estrenó con Javier Aguirre, el técnico mexicano, con derrota. Eso para los intereses del Elche es bueno, porque si se hubiera estrenado con victoria frente al Getafe, estaríamos hablando de otra cosa muy distinta. Y gracias a que el Mallorca perdió, ahora estamos todavía ciertamente tranquilos, pero como las diferencias se acorten, empezarán los sudores de la muerte. Así que importantísimo ganar a la Real Sociedad, importantísimo que el futbolista dé un paso al frente y lo dé todo ya en esta recta final donde, de verdad, se están jugando el ser o no ser, el futuro, todo. Que la afición, los que vayan, que lo den también todo, va a ser un partido muy importante. Ahora cada punto es clave. Hay que ganar a la Real. Pero si no se puede ganar, un punto no es malo. Ojalá hubiera sacado un punto de Bilbao, ojalá hubiera sacado un punto contra el Barça, contra el Valencia, que los mereció. Y estaríamos hablando ahora de 3 puntos más. Estaríamos hablando, pues fíjate, parece que un punto es poca cosa. Con 3 puntitos más, el Elche estaría ahora a 9 del descenso. Estaríamos hablando de casi casi permanencia virtual. Por eso digo, cada punto en esta recta final es de oro. De hecho, si el Elche en las 8 próximas jornadas sacase 8 puntos, estaría más que salvado con 40. Y parece poco, ¿no? Un puntito por partido. Pues ya lo firmamos también. Pero bueno, mejor si se consiguen de 3 en 3, porque el mes de abril va a ser duro, exigente, pero a la vez te da la oportunidad de conseguir el objetivo antes del dramatismo de los últimos partidos de mayo, donde como te la juegues en Cádiz o contra el Getafe o contra el Celta, en esos últimos partidos habrá que hacerse con un buen cargamento de desfibriladores, porque ya vimos lo que sucedió el año pasado. Hay que evitar eso. Y el Elche tiene la gran oportunidad de poder salvarse en el mes de abril. Real Sociedad primero, Mallorca después, los dos en el Martínez Valero. Viajas a Sevilla contra el Betis, que también es muy difícil, pero el Betis seguramente puede tener la cabeza puesta 4 días después en la final de la Copa del Rey. Y luego recibes a la Real Sociedad, que son 4 partidos, perdón, a Osasuna, en el último partido de abril o primero de mayo. Es que son 4 partidos, 3 en casa. Ahí es donde hay que cimentar y conseguir la permanencia. Elibelton Palacios, se le preguntaba también por cómo está él físicamente, después de las molestias que arrastró, de la lesión que tuvo. Bueno, ahora mismo, gracias al trabajo del cuerpo médico, de todos nuestros fisios, nuestro redactador, y obviamente que el cuerpo técnico que me ha dado esa oportunidad de recuperarme bien, y ahora estoy al 100%. Al 100% habla Elibelton Palacios, esa es una muy buena señal. Y vuelta con la permanencia, si son optimistas de cara a conseguirla y a conseguirla pronto. Bueno, optimistas nosotros siempre somos. En nuestro día a día, en el entreno, siempre queremos tener presente y cada día renovar esa competitividad y el querer ser ganadores siempre. Bueno, hemos tenido 2 partidos donde no hemos tenido la fortuna de poder sumar, pero no nos podemos rendir. Nosotros seguimos con el deseo de ganar, de darle esas alegrías a todos nuestros hinchas, a nuestras familias que nos apoyan partido tras partido, y el equipo siempre va a competir por buscar esa victoria. Y ahora que estamos ahí más cerca del objetivo, es primordial nuestro partido el día domingo. Del día domingo de Ramos, que desde luego esperemos que sea un gran domingo para el Elche y su hinchada, para el Elche y su afición. Sobre la ausencia de Lucas Boye, ¿qué piensa Elibelton Palacios? No es un jugador más, evidentemente, aunque se puede decir que sí, pero no. Bueno, Lucas, todos ustedes lo saben, lo importante que es para nosotros, para el equipo y obviamente en el camerino como compañero. Pero ahora no lo vamos a tener, debemos generar estrategias de acuerdo al compañero que esté en campo, que el cuerpo técnico decida que va a estar. Y creo que no va a variar mucho. El plan de juego como tal, nosotros nos aferraremos a él, a lo que el profe nos indique, cómo podemos hacerle daño a la Real. Y intentaremos nosotros, que estamos en el terreno de juego, exponerlo de la mejor manera. Le preguntamos a Elibelton Palacios, ¿qué piensa de las palabras, de las declaraciones de Francisco, que hizo el otro día en A Todo Gol, en Teleelch, cuando dijo que no están en un buen momento, que ni de juego ni de resultados, que están en pleno bajón y que ahora es cuando el futbolista tiene que dar lo mejor de sí mismo para, si cada uno da lo mejor, el ganador será el colectivo, será el equipo? ¿Qué piensa? Bueno, creo que ustedes conocen al míster, lo competitivo que él quiere ser, siempre salir a la cancha a ganar. Y bueno, ya está en nosotros, que somos los que afrontamos cada juego en el terreno, las situaciones que se presentan, dar la interpretación, expresar nosotros la personalidad, que es muy importante cuando los partidos están complicados, tener personalidad para saber exponer el plan que el míster ha escogido durante la semana para afrontarlo. Pero somos nosotros los que tenemos que darle la cara en el terreno de juego. Somos nosotros los que tenemos que dar la cara en el terreno de juego. Efectivamente, al final son los futbolistas los que juegan, los que ganan y los que pierden, los que aciertan y los que fallan. Pero hay un capitán, un patrón del barco, un entrenador, un coach, un míster que es el que propone la táctica, el que los entrena, el que en definitiva los dirige. Y en ese sentido, siempre, para bien o para mal, siempre se nota la mano del entrenador. Hay entrenadores que calan más, hay equipos que los ves jugar y dices, este equipo es de tal, por poner ejemplos muy conocidos, este equipo es, su trazo es Guardiola, este Mourinho, cada uno. Hay otros entrenadores que pasan más desapercibidos. En el caso de Francisco, desde luego, es un hombre que lo vive de manera visceral, tanto en los entrenamientos como en los partidos, que lo vive con intensidad, que se inmiscuye muchísimo en el día a día, que le echa muchísimas horas. No puede ser de otra manera porque el fútbol ha evolucionado y ya no es como antes, que venías, entrenabas dos horas y te ibas a casa. No, ahora hay que estudiar muchísimo. Hay un montón de herramientas para visionar partidos, equipos, jugadores, diseccionar. Bueno, no me voy a enrollar con esto, pero los entrenadores lo saben bien. Ahora hay muchísima más información, parámetros físicos, técnicos, los kilómetros que he recorrido, las veces que he respirado. Bueno, es tremendo, ¿no?, lo que ha evolucionado el fútbol. Al final, parece de perogrullo, siguen siendo 11 contra 11, un balón, y hay que meterlo en una portería. Pero si ves partidos de hace 40 años, bueno, no hace falta irse tanto, ves partidos de hace 10 años y ya se nota, y mucho. Y no solo en el cambio de material deportivo, sino sobre todo en cómo han evolucionado tácticamente los equipos, físicamente los jugadores, que ahora son atletas, en fin. Una evolución constante, como es la propia vida. Le preguntamos a Palacios, desde su punto de vista, qué ha pasado para experimentar este bajón. Recordemos que el Elche ha perdido 4 de los últimos 5 partidos, aunque hay que ser justo y decirlo, que ha sido contra equipos importantes como Barça, Valencia o Atleti de Bilbao, entre otros. Bueno, es cierto que los últimos partidos, como todos lo saben, no hemos estado tan precisos, por decirlo así, en cuanto al balón y en cuanto a nuestros movimientos. Pero el partido pasado contra el Bilbao, el primer tiempo nos sobrepasaron, el primer tiempo fueron muy superiores ellos, tuvieron varias opciones claras que habíamos podido irnos con un marcador más abultado a la primera parte, pero el segundo tiempo el equipo reaccionó y lo que queremos es empezar el domingo como iniciamos el segundo tiempo en Bilbao, salir con toda esa energía, con todas esas ganas de ir a por la victoria, pero desde el minuto cero y no cuando ya estemos en el marcador por debajo. ¿Qué mensaje le manda a la afición para este domingo? Bueno, los partidos que hemos tenido en casa, en mi posición, y creo que mis compañeros estarán de acuerdo, siempre hemos sentido el apoyo de nuestra afición, de que nos acompañan, de que están ahí, y bueno, creo que esta no va a ser la ocasión diferente. Creo que nos acompañarán el domingo y nos harán sentir de que con ellos somos más fuertes. Me quedo con esa frase. Con ellos, refiriéndose a la afición, somos más fuertes. Y así es. Hablaba, se le preguntaba por... hoy se ha visto un Francisco muy exigente en el entrenamiento. Y claro, se le ha visto hoy porque hoy es el único día que dejan entrar a los medios 15 minutos. El resto no, de la semana no se puede ver. Pero Palacios hacía una matización muy clara. Es que no solo hoy, es siempre. Ustedes no ven todos los entrenos y ese es él. Es muy metido siempre en los entrenos, es muy activo. No es que hoy, porque ustedes lo vieron, es así. No, él siempre es así. Vive mucho el fútbol y creo que se dan cuenta también en los partidos cuando está en la raya. Es así. Él vive el fútbol y quiere contagiarnos siempre eso, de ser competitivos, de querer ganar, y nos lo está transmitiendo. No, él siempre es así, vuelvo y te lo digo, nos manifiesta eso, cuando alguien hace una jugada bien, buena, cuando otro por ahí erra un pase, no importa, vamos, la siguiente. Esa es la dinámica que el profe maneja en todos los entrenos y bueno, ya en los partidos es igual. Aclarado queda, por si había alguna duda de cómo es Francisco en los entrenamientos. ¿Qué partido, qué Real Sociedad espera Palacios? Bueno, sabemos el gran equipo que es la Real, la calidad de jugadores que tiene. Tenemos presente que no va a ser un partido fácil, pero creo que tenemos que ser muy competitivos nosotros. Como lo dije, aferrarnos al plan que escoja el míster para encontrar esos espacios, para encontrar esa forma de hacerles daño. Y bueno, que nosotros estemos finos ahí para exponer el plan y lograr nuestro objetivo, que es sumar los 3 puntos. Un Elivelton Palacios al que le preguntaban también por la selección colombiana, no le han llamado las últimas convocatorias, se ha quedado fuera del Mundial. Y bueno, pues él lógicamente está expectante de, si sigue haciendo bien su trabajo en el Elche, pues que le vuelvan a llamar para la selección cafetera.

Así es, Paco, derrota por 3 goles en Gran Canaria. Un Elche al límite de sus fuerzas se quedó sin sumar en ese partido ante Rocasa. Derrota para el Club Balonmano Elche. Visita elche.com en su visita a Telde. Las guerreras de Joaquín Rocamora, como decimos, se marcharon de vacío después de caer por 24-21 a domicilio. El choque comenzó muy igualado en los primeros 5 minutos, pero poco después el conjunto local se despegó en el marcador con 5 tantos de ventaja. El equipo ilicitano tuvo bajas importantes, Paco, como las ausencias de Ivette Musons y Nuria Andreu, que siguen recuperándose de sus lesiones. Al descanso, el Luminoso reflejó un 14-11 favorable a Rocasa Gran Canaria. A lo largo de todo el encuentro, al Elche le pasó factura su desacierto en ataque. La defensa volvió a ser el punto fuerte, pero de cara a portería rival, el equipo de Joaquín Rocamora estuvo muy fallón. Pese a ello, el conjunto ilicitano no bajó los brazos y siguió con compitiendo. Ya en la segunda parte, el Elche trató de elevar sus prestaciones, pero el desgaste físico mermó a las jugadoras ilicitanas. Al final, 24-21 en una pista muy complicada ante uno de los rivales directos en la lucha por los puestos europeos. La canterana Paula Bernabé, hay que destacar que fue la máxima goleadora del equipo ilicitano con 5 tantos. Tras la derrota, la capitana María Flores y la portera Nicole Morales hicieron balance del partido. Bueno, a estas alturas de la temporada, la verdad que físicamente estamos ya llegando un poquito más cansadas. Nos está perjudicando un poco el tema de las lesiones. Estamos teniendo muchas bajas en las últimas semanas y eso creo que de cara a los partidos es lo que más se nos está notando. Como objetivo a lo que queda de temporada, bueno, va a ser intentar mantenernos en mitad de tabla y a ver si podemos luchar por los puestos europeos. El partido de hoy, la verdad que ha sido un partido muy duro, un partido en el que veníamos con muchas bajas, como ya he comentado, y en el que ha sido muy intenso. No hemos sabido leer muy bien el partido, a pesar de ello hemos estado así. El resultado final ha sido únicamente de 3 goles. A pesar de venir únicamente con 10 jugadoras. Bueno, como equipo al final creo que tenemos que ser un poquito más densas, un poquito más eficaces de cada portería, que es lo que nos está matando en los últimos partidos. Ahora mismo el equipo creo que llega a los partidos muy cansado, al final estamos cortas de plantilla, las lesiones nos está pasando mucha factura y bueno, al final en los partidos pues nos cuesta un poco llegar bien, ¿no? Como objetivos pues ahora lo importante es intentar ir partido a partido, intentar acabar lo más alto posible de la tabla para los puestos europeos del año que viene y sobre todo, bueno, nos queda intentar luchar por la Copa de la Reina, que para eso pues el equipo va a trabajar mucho. Derrota en Gran Canaria, Paco, pero tiene mucho mérito lo que hace este equipo. La temporada está siendo súper dura porque hay jugadoras que se han marchado a otros equipos y las lesiones están haciendo daño, pero es que las guerreras ilicitanas siguen a lo suyo, peleando sin excusas. Con esta derrota ante un rival directo, como digo, el Elche se descuelga de la lucha por la cuarta plaza y se queda sexto con 23 puntos en la tabla de la Liga Guerreras Iberdrola. El próximo rival será el Sanquirce el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde en el pabellón de Carrús. Y como ha dicho la portera Nicole Morales, todavía queda en la recta final de esta temporada la fase final de la Copa de la Reina, que se va a jugar a finales de abril, principios del siguiente mes. El Elche empezará defendiendo el título ante Gijón el viernes 29 de abril a partir de la 1 de la tarde en San Sebastián, así que hay que seguir confiando en este equipo pese a las adversidades. Así es, en cualquier caso sigue siendo una muy buena temporada y pendientes de esa Copa de la Reina. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Así vamos a poner el punto final a esta nueva edición del Elche en Punta. Recuerdo, mañana 1:20 aquí estamos con la última hora ya del Elche y también del fin de semana, con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana y con la rueda de prensa del entrenador del Elche, Francisco. Muy buenas tardes. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicas ancapilar.es y en redes sociales. Ecus, grandes firmas en moda hombre. Síguenos en las redes sociales y en nuestra web ecus1985.es. El